12 y 8 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política. Lo vamos a hacer como cada mañana, como cada martes más bien, en la sintonía de Radio Brique, y lo vamos a hacer en este caso con el turno que le llega al Partido Popular. Nosotros vamos a hablar a continuación con Pepi Gloria Pérez, que ya nos acompaña en la sintonía de Radio Brique. Pepi Gloria, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, y a todos los ubriqueños. Con la edil del Partido Popular vamos a arrancar este espacio de política local y lo vamos a hacer hablando sobre diferentes cuestiones, asuntos que quería destacar y que hacen referencia sobre todo a las políticas de empleo que se están llevando a cabo precisamente por parte del Gobierno del Partido Popular a nivel nacional. Políticas de empleo que hacen referencia a los más jóvenes para paliar el paro juvenil o también las medidas que se van a adoptar para los autónomos. Son los asuntos en los que quería centrar tu intervención, ¿verdad? Sí, pues quería comentar, porque la verdad que es un colectivo muy muy muy importante en estos momentos. Yo ya anteriormente en otra intervención de radio por parte del Partido Popular estuve comentando las medidas que el Partido Popular había creado para crear, incentivar lo que era el empleo a través de los autónomos, porque sabemos que es un colectivo que estaba tan afectado, ¿eh? Y esas medidas iban dirigidas a ello, con menos impuestos, con una ley de apoyo para emprendedores y una mejora de competitividad, ¿no? Pero la verdad es que el colectivo del paro y del empleo joven estaba bastante afectado. El gobierno de la nación, junto con la reforma laboral que llevó a cabo y con este plan de choque que acaba de sacar o de medir, para que todos tengamos constancia de lo problemático que es este colectivo, decir que el día 12 de marzo de 2012 el presidente del gobierno presentó una estrategia de emprendimiento y de empleo joven para 2013 y 2016, una iniciativa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que contemplaba 100 medidas dirigidas a combatir el desempleo entre jóvenes, ¿no? Con esta finalidad se han diseñado un conjunto de medidas para ayudar a reducir la tasa de desempleo juvenil y mejorar la calidad y la estabilidad en el empleo, ¿no? Atendiendo a la situación y a las necesidades de los diferentes colectivos, ¿no? Porque la verdad que yo aquí, como delegada de personal, sí puedo decir que Ubrique es un pueblo que tenemos un colectivo juvenil donde la mayoría están bastante cualificados y preparados y con méritos, ¿no? Gracias a la actividad marroquinera que tenemos aquí en Ubrique, y los jóvenes han podido acceder a prepararse y está en una línea que podemos competir con cualquier población y cualquier provincia, ¿no? Tenemos unos jóvenes bastante preparados, eso sí soy consciente desde mi área de personal y atendiendo y con currículos que tengo, ¿no? Decir que esto, con esta finalidad, pues se diseñó para jóvenes sin experiencia laboral o inferior a 3 meses, ¿no? Hay una cantidad aproximada de unos 398.547. Después hay jóvenes sin formación, que son unos 456.926 desempleados sin título de ESO, ¿no? También hay jóvenes parados de larga duración, que son unos 256.698 desempleados durante más de 12 meses. Jóvenes, como he dicho antes, cualificados, unos 339.635 desempleados con titulación suficiente para un contrato en práctica, ¿no? Y jóvenes con prestaciones por desempleo, que son unos 215.505, ¿no? En general, para todos los jóvenes en situación de desempleo inscritos en los servicios públicos de empleo, son 1.007.967 jóvenes los que están afectados, ¿no? También me gustaría decir que en este paquete de medidas que el gobierno ha dirigido a combatir el desempleo entre los jóvenes, hay 85 medidas de medio a largo plazo, ¿no? Entre las medidas de empleo largo alcance que se desarrollarán a lo largo de los 4 años en lo que estará en vigor en la estrategia, se encuentran medidas relacionadas con la educación y la formación para favorecer la permanencia en el sistema educativo, reconocer el valor de la formación profesional y permitir la adquisición de competencias útiles para el empleo o para que los jóvenes continúen su formación, ¿no? También van actuaciones para mejorar la capacitación y la empleabilidad de los jóvenes, entre las que se encuentra la incorporación en los medios audiovisuales, de programación en versión original, en los idiomas más demandados y en la utilización de herramientas de formación avanzada de base tecnológica, ¿no? medidas, en definitiva, para fomentar el emprendimiento y el autoempleo, entre las que se encuentran el estudio de impacto de las cargas administrativas que asumen los trabajadores autónomos, con el objetivo de reducirlas al mínimo posible, y la potenciación de los viveros de empresas y espacios de coworking, ¿no? Estas son acciones para mejorar la orientación, el acompañamiento y la información a la que tienen acceso a la hora de buscar un empleo. Entre ellas se encuentra el impulso del papel que juegan los observatorios ocupacionales, la elaboración de una guía práctica del emprendedor o la modernización de los servicios públicos de empleo, ¿no? Otras medidas para incentivar la contratación y posibilitar la compatibilidad entre empleo y formación y garantizar la igualdad de oportunidades, entre ellas se encuentra aquella dirigida a avanzar hacia la implantación de horarios flexibles y que faciliten la conciliación, impulsar el teletrabajo y orientar los recursos del Fondo Social Europeo, ¿no? Y del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, a la Inserción Laboral de colectivos con mayores dificultades, ¿no? Un seguimiento y una evaluación del documento este que los ciudadanos van a poder acceder, luego comentaré cuál es el portal. Este documento incorpora una serie de indicadores para evaluar el grado de cumplimiento de las actuaciones ejecutadas, ¿no? Se trata de indicadores de realización para medir los efectos materiales de la ejecución física de cada una de las actuaciones e indicadores de resultado del impacto para impedir los efectos de la estrategia en la realidad socioeconómica sobre la que opera. Igualmente contempla la creación de una comisión interministerial que vele por la consecución de los objetivos marcados en esta estrategia, así como un grupo de trabajo integrado por los interlocutores sociales y de la administración. La estrategia de emprendimiento Empleo Joven estará en internet a través del portal www.empleo.gov.es, desde donde se podrán descargar los documentos en español y en inglés, y tendrá presencia en las redes sociales a través de su canal de YouTube y de la cuenta de Twitter, @empleo_joven, ¿no? Con esta medida, con este paquete, más de 1 millón de jóvenes se van a beneficiar de unos puestos, o por lo menos insertarse en lo que es en la vida laboral. Te puedo decir que las acciones previstas, como dije antes, se incluye 15 planes de choque que van a beneficiar a más de 1 millón de jóvenes y otras 85 cuyos resultados están previstos a medio y largo plazo, puesto que requieren un mayor desarrollo en el tiempo y con las que se pretende dar respuesta a aquellos factores de carácter estructural con incidencia sobre el empleo joven, ¿no? Las estrategias son 3.500 millones de euros para financiar las nuevas medidas, ¿no? Y en concreto las nuevas medidas de choque a corto y largo plazo tendrán en 4 años de desarrollo de esta estrategia un impacto económico superior a los 1.750 millones de euros, de los cuales el 40% está destinado a los estímulos a la contratación y un 38% a la medida de autoempleo, emprendimiento y un 22% a la formación y a la mejora de la intermediación. Ya es un documento abierto a la participación de todos y están dirigidas a la educación, a la formación, a la mejora de la empleabilidad, extender de una manera o de otra, entender estos programas formativos y dirigidos a la obtención de certificados de profesionalidad y con compromiso de contratación, un desarrollo de estímulo para obtener el título de educación secundaria obligatoria, una tarifa plana para jóvenes autónomos, se establece una cuota mínima de 50 euros durante 6 meses para que las nuevas altas de jóvenes autónomos a la seguridad social durante los 6 meses siguientes se aplicará una reducción sobre la base mínima de un 50% y después se mantiene una reducción y una bonificación de un 30% durante 18 meses. También se emprende con crédito, que esto es muy importante para los emprendedores, con una compatibilización durante 9 meses de la prestación por desempleo con el inicio de una iniciativa por cuenta propia. Los emprendedores de hasta 30 años beneficiarios de una prestación por desempleo que se den de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos podrán continuar percibiendo su prestación durante un máximo de 9 meses. También una ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización por desempleo. También se abre la posibilidad de que los beneficiarios de prestaciones por desempleo puedan capitalizar hasta un 100% su prestación para realizar una aportación al capital social de todo tipo de sociedades mercantiles de nueva creación y además se permite que la capitalización de las prestaciones por desempleo pueda utilizarse por el nuevo emprendedor para adquirir servicios de asesoramiento, formación e información, así como para cubrir los gastos de constitución de una nueva sociedad, ¿no? También otra de las medidas mejora de la financiación para los autónomos y los emprendedores, se impulsará desde los diferentes departamentos ministeriales con competencia en la materia la consecución de fondos de capital semilla, microcrédito, BUSIN, ANGEL y la figura del préstamo participativo para facilitar la puesta en marcha de empresas y financiar actividades clave de los procesos de iniciación e implementación, ¿no? Emprende con RE también reanudación del cobro de la prestación por desempleo tras realizar una actividad por cuenta propia. Permite la reanudación del cobro de la prestación por desempleo tras realizar una actividad por cuenta propia. Transcurrido un máximo de 5 años desde el inicio de la actividad por cuenta propia, se reduce la baja en el régimen de autónomo. También está Saber Emprender, creación de oficinas de referencia a los servicios públicos de empleo especializadas en el asesoramiento del emprendedor. Se podrán en marcha iniciativas de seguimiento y apoyo a los emprendedores que hayan optado por la capitalización de la prestación por desempleo mediante fórmula de asistencia técnica y formación para contribuir en la medida de lo posible al éxito del proyecto, ¿no? También está el contrato generaciones. El objetivo es facilitar la incorporación de la experiencia a los proyectos de los jóvenes autónomos, así los jóvenes que contraten de forma indefinida desempleados de larga duración mayores de 45 años, se beneficiarán de una reducción de la cuota de la empresa de la seguridad social por contingencias comunes del 100% durante el primer año. Pues también está el emprendimiento colectivo, fomento de la economía social y de emprendimiento colectivo, bonificación de 800 euros anuales en la cuota de la seguridad social durante un máximo de 3 años para aquellas cooperativas y sociedades laborales que incorporen como socios, trabajadores a jóvenes desempleados menores de 30 años, ¿no? Esta bonificación será de 1.650 euros anuales para empresas de inserción que contraten a jóvenes en riesgo de exclusión social durante todo el contrato o durante 3 años en caso de contrato indefinido. Y después también está mejora de la intermediación, canalizar y sistematizar un portal único de empleo. Consiste en la creación de un espacio virtual que facilite la búsqueda de empleo en todo el territorio y que contenga toda la información de utilidad para orientar a los jóvenes. Estímulos a la contratación. Está también las empresas que contraten a jóvenes sin experiencia laboral o desempleados de la organización que compatibilice empleo a medida, jornada de formación, disfrutarán de una reducción de la cuota de la seguridad social de un 100% si tienen menos de 250 trabajadores y del 75% si superan dichas cifras en su plantilla, ¿no? Y también para las micropymes y autónomos, los autónomos y empresas de hasta 9 trabajadores que contraten de forma indefinida a jóvenes disfrutarán de una reducción del 100% también en las cuotas de la seguridad social durante un año. Y el primer empleo joven, destinado a los jóvenes que puedan tener su primera experiencia profesional, las empresas que transformen este contrato en indefinido tendrán derecho a una bonificación en la cuota de la seguridad social de 500 euros al año durante 3 años y desde 700 euros si se suscribe con mujeres, ¿no? Y el contrato en práctica, las empresas que contraten jóvenes que han terminado su periodo formativo para que puedan tener su primera experiencia profesional vinculada a su situación disfrutarán de una reducción en la cuota a la seguridad social de hasta un 50%. Y en definitiva, los beneficiarios de perfil, la estrategia de este emprendimiento y de empleo joven constituye un paquete ordenado y sistematizado de medidas cuyo fin último es favorecer la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, ya sea por cuenta ajena o a través del emprendimiento. Esto es lo que quería comentar porque lo veo bastante importante en estos momentos, porque la verdad que el colectivo de los jóvenes estaba un poco excluido de todos los beneficios que se estaban dando hasta el momento y todas las reformas, y ha llegado el momento de tener en cuenta a este colectivo, ¿no? Yo creo que es bastante importante, y ya como he dicho antes, todo el que tenga interés y esté interesado en tener más información, pues puede a través del portal de www.empleo.gov.es y descargarse estos documentos que son bastante interesantes, ¿no? Uh-huh. Es lo que te puedo comentar con respecto a este tema, ¿no? Después también, como he dicho antes, los autónomos ya tenían una serie de medidas que pude hablar en otro espacio de radio, junto con la reforma laboral, y creemos que conjuntamente harán posible que vaya mejorando lo que es el sistema laboral, que se vayan creando más puestos de trabajo y nada más. Y es un tema que preocupa mucho al Partido Popular y, por supuesto, a todas las administraciones locales, porque yo aquí, como personal, como delegada de personal en este área, puedo decir que es un problema bastante añadido, bastante fuerte, y esperemos que dé resultado, ¿no? Después, si quieres, te sigo comentando de otras áreas, ¿no? También tengo yo, como con las distintas áreas que tengo, yo en estos momentos te puedo decir que lo más preocupante es el tema del empleo, el tema de emergencia social, que lo estamos viviendo día a día en muchísimas familias, y también el tema de obras, ¿no? Es otro problema que también tenemos añadido, porque hay muchos problemas en vía, en carretera, en emprendimiento, obras que necesitan, en definitiva, obras públicas. La Junta de Andalucía, estamos ahí tratando e intentando de la medida de lo posible que se actúe, pero la verdad es que esta crisis nos está afectando a todos por igual, y tanto por parte del gobierno, que ya ha tenido que tomar medidas y priorizar en las demandas y en lo que día a día nos va demandando el ciudadano, y nos prioriza la Junta de Andalucía también, y las administraciones locales pues también tendremos que tomar medidas. Yo, como delegada de Bienestar Social, te puedo decir que lo que más nos prioriza son las emergencias sociales. Tenemos en cuanto una cantidad de familias bastante razonable que día a día llegan aquí al ayuntamiento, que nos demandan ese tipo de emergencias. Estamos tratando de mejorar y de ayudar en la medida de lo posible. Y después tenemos la otra parte, que son los distintos programas que a través de estos tiempos se han estado dando subvencionados, que tanto el gobierno como la Junta, como nosotros, tenemos que tomar medidas de tener que priorizar, y que de una manera o de otra, si el ciudadano demanda, pues tendremos que regular con una tasa o tendrán que pagarla o subvencionarla el mismo ciudadano que la demande, ¿no? Porque es que es imposible tener capacidad en la administración local para poder llevar a cabo todo este tipo de programas que hasta el momento se han estado dando, pero ahora mismo es inviable, imposible. Priorizaremos en la necesidad. Sabemos que, por ejemplo, ahora mismo se nos viene a la mente distintos programas que entiendo que por temas de salud y de necesidad, las personas mayores están acostumbradas a un tipo de gimnasia, ¿no?, que vemos que es bastante importante, y además tiene una cantidad de gente que participa en ella, ¿no? Es uno de los programas que más gente participa. Esta mañana precisamente he tenido una reunión hablando de este tipo de programas, de las medidas que vamos a llevar a cabo, porque la verdad es que las subvenciones se han suprimido muchas o se han reducido al 50% o mucho menos, ¿no? La gente demanda este tipo de programas, y tendremos que ver qué es lo que vamos a hacer, priorizar, y de una manera o de otra, pues la gente se tendrá que involucrar y tener que aportar algo. Es lo que te puedo decir hasta el momento, ¿no? Estamos trabajando en ello. Y después también te puedo decir, porque claro, como es un espacio político, yo también tengo que hablar de los objetivos que este equipo de gobierno y yo, como delegada de comercio o de distintas áreas, pues planteo el trabajo y los objetivos que el Partido Popular lleva, ¿no? Yo entiendo que muchas veces, cuando los distintos grupos de los demás partidos van a redubrique en este espacio, pues la verdad que nos demandan y nos ponen y nos dicen que el trabajo que estamos haciendo nos lo discuten de una manera o de otra. Yo desde aquí quiero decir que nosotros estamos trabajando día a día y priorizando ahora mismo en estos momentos, porque son difíciles, estos momentos no se han vivido nunca antes, ¿eh? A mí me gustaría que los grupos políticos, aunque bastantes reuniones que tenemos y demandamos y decimos lo que más o menos el ciudadano nos da, y ellos también viven, porque también tienen aquí sus despachos y tienen la oportunidad de hablar con unos y con otros, son muy distintos a lo que se han tenido anteriormente, y tenemos que trabajar conjuntamente y remar en la misma dirección, en lo que yo propongo desde aquí. Sé que cada uno llevaba un paquete o tenía en su programa electoral una serie de cosas, pero estas son muy distintas a lo que en estos momentos estamos viviendo y estamos contemplando. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a priorizar en la necesidad, ¿eh?, en la necesidad que nos demanda el ciudadano de Ubrique. En este momento es el empleo, es la emergencia social y las mejoras en la infraestructura, en las calles, en obras y etcétera, ¿no? También sabemos que es muy importante lo que es la visita del sector servicio, y ahí conlleva el que tiene que unir lo que es comercio, lo que es turismo, etcétera, ¿no? Estamos trabajando también en ello. Yo, como delegada de comercio, te puedo decir que ampliaremos y que mejoraremos lo que es este sector a través de una guía de comercio, a través de bastantes reuniones, de contemplar lo que otros municipios y ver lo que cada uno ha mejorado y funciona. Todos los tenemos que ayudar. Y por parte de por ejemplo, de turismo, que no es una área que yo llevo, pero sí sé que tenemos bastantes objetivos y actividades que están ahí, que en definitiva lo que queremos facilitar es mucha información al visitante y al turista que venga, ofrecerle lo mejor que podemos tener aquí en este pueblo y sobre todo que nos visite muchísima más gente. Ese es el trabajo que queremos llevar a cabo este equipo de gobierno. También en distintas áreas, sabemos que, por ejemplo, en deporte, yo te puedo decir en general que el área de deporte, ayer pude también estar presente en un curso de entrenadores donde se ha impartido y se clausuró ayer, se entregaron los diplomas, que la verdad que me quedé bastante sorprendida de la cantidad de jóvenes que se dedican al deporte, y felicité a estos entrenadores nuevos que han adquirido este diploma, donde van a tener de una manera o de otra el interés y tener la facilidad de poder educar a muchísimos jóvenes en el deporte, ¿no? La verdad que es muy importante el trabajo que van a hacer, y como al concejal de deporte, pues desde aquí, o el área de deporte, te puedo decir que más trabajo que está llevando a cabo para desarrollar el deporte en Ubrique, y mantenerlo y darle a las instalaciones un uso al máximo y impartir unos centros de enseñanza que la verdad que lo está haciendo perfectamente, y sobre todo potenciando muchísimo lo que son eventos deportivos. Ubrique lleva un año y pico desde que nosotros estamos aquí, que la verdad que los eventos deportivos van muchísimo a más. Próximamente tendremos lo que es la subida al cuero, que ya en sí es un gasto también en estos momentos, y nada más, seguiremos trabajando en este ritmo, a este ritmo y con nuestros objetivos. También decir que como delegada de festejo, entiendo que será la partida que será más afectada en estos presupuestos, unos presupuestos que tienen que ser consensuados con los distintos grupos políticos, que estamos trabajando en ello, que también están las tasas municipales que son necesarias. ¿Y qué te puedo decir más? Que el área de festejo, sí, ahora mismo tenemos la semana que viene, si Dios quiere y el tiempo nos permite, la corrida de toro, una corrida de toro de la piel, que era muy difícil darla, porque ahora mismo en estos momentos es muy difícil cualquier empresario que se quiera involucrar y correr el riesgo de dar una corrida de toro en estos momentos, pero hemos tenido la suerte que este empresario, Curro Carcena, pues está dispuesto a dar esta corrida de toro. Y nada más, y ese es el tema que quería decir como en plan general de todo el trabajo que está haciendo este equipo de gobierno a nivel en general, ¿no? Sobre todo las áreas que están más afectadas y que estamos aquí trabajando. También está el tema de urbanismo. Sabemos que el urbanismo, las licencias en esos momentos con las licencias que hay son muchísimas, muy pocas las licencias que hay para temas de obras, ¿no? Pero también estamos ahí con los presupuestos, que nos gustaría aprobar un plan general de ordenación urbanística, ¿no? Que es un objetivo que también lleva este equipo de gobierno, pero claro, tiene que ser aprobado por pleno y tenemos que estar de acuerdo todos y consensuados. Son muchos temas que este equipo de gobierno intenta de mejorar, pero tenemos que consensuarlo y tenemos que trabajar todos en la misma dirección, porque en definitiva el que se va a beneficiar es el ciudadano de Ubrique, nada más. Es lo que te quería comentar. Después, si tienes alguna pregunta, pues no sé ahora mismo si se me ocurre algún tema más. Yo, lo que pasa es que siempre que... También me gustaría añadir el tema de biorreciclaje, ¿no? Que es un tema que está ahí, que siempre está en medio de comunicación, lo que es esta empresa privada. Nuestro alcalde, ayer tuvo una reunión sobre el servicio de bioreciclaje, ha mantenido reuniones, yo no he podido estar presente porque estaba en otras reuniones sobre este servicio, si este servicio sigue privatizado o pasa al sector público. La verdad que este equipo de gobierno, lo hemos hablado muchas veces, el equipo de gobierno entre todos los concejales, y de una manera siempre vamos a luchar por mantener solo que son los puestos de trabajo. Sabemos que el sector privado lo primero que va a hacer es reducir esta plantilla, y para nosotros es muy preocupante de que algunas familias fueran al desempleo, ¿no? Entonces este equipo de gobierno tiene en mente siempre luchar porque se mantengan los puestos de trabajo en este servicio, ¿no? Es lo que te puedo decir. Bueno, pues son las 12:34 minutos, nos quedan todavía unos cuantos minutos más antes de completar la media hora del espacio de política local. Has estado informando, hablando sobre, bueno, pues diferentes asuntos relacionados sobre todo con las políticas de empleo del Gobierno del Partido Popular a nivel nacional. También has comentado algo a nivel local, y bueno, pues te quería preguntar precisamente a nivel local por esas políticas de empleo, sobre todo con temas que sí que han generado cierta crítica desde el resto de grupos políticos, como puede ser, pues por ejemplo, recientemente el tema del taller de empleo de Ocuri, o también la bolsa de trabajo. Sobre estos asuntos, el pronunciamiento del Partido Popular. Hombre, pues yo te puedo comentar, ya la vez anterior estuve comentando el tema de la bolsa de trabajo, reglamento, ¿no? El reglamento está elaborado, se aprobó en pleno, se mandó a la delegación de gobierno, recibimos un requerimiento, que ya lo he dicho, donde nos demandaba que anuláramos o adaptáramos. La verdad que se quedaba la bolsa muy pobre, ¿no? Comenté que ya me han demandado los grupos políticos una reunión urgentemente, que la tengo que tener. La verdad que por temas de agenda y por problemas, sobre todo afectada por el tema de agenda aquí en el ayuntamiento. Yo hoy me encuentro con mi compañera Reme, estamos solamente aquí en el ayuntamiento porque he visto el concejal de deporte y el alcalde se encuentran fuera, están trabajando fuera, están en Cádiz. Ayer pasó exactamente igual, ¿no? Entonces, muchas veces por razones de agenda nos vemos dos personas solamente y tenemos que tener nuestra agenda y la agenda de nuestros compañeros y los problemas que nos acontecen durante el día, ¿no? Entonces, por esos motivos, y nos vemos muchas veces que no tenemos momento ni espacio para poder colocar reuniones y temas también que nos van entrando diariamente, ordinarios, que tenemos que atender. Yo me gustaría, yo sé que ya hasta la semana que viene está aquí Semana Santa, y la verdad que esta semana te puedo decir que tenemos comisión informativa para el próximo pleno este jueves, porque también es otra cosa que quiero decir, todos los meses tenemos pleno, ¿no? Entonces, la semana antes tenemos una comisión informativa y tenemos un transcurso durante el mes de 3 semanas, y con las reuniones que estamos llevando a cabo con los presupuestos, con distintos grupos, etcétera, y colectivos, y los distintos consejos que se llevan a cabo, y para 4 personas que estamos aquí, la verdad que nos vemos muy, muy, muy cogidos para poder tener y acoplar reuniones. Yo me gustaría después de Semana Santa tener una reunión con el tema del reglamento, no lo voy a demorar más, y a ver qué decidimos al respecto, ¿no? Yo no sé qué decirte, lo tendremos que ver entre los 4 grupos políticos. Y después, en cuanto al tema del taller de empleo, pues ya comenté el otro día que estábamos pendientes que la Junta de Andalucía, la página web, porque había hecho un decreto en noviembre y tenía que colocar y colgar exactamente una medida, o esta medida que se había llevado a cabo, y estábamos pendientes para pedir la oferta de empleo. Creo que ya se ha mandado la oferta de empleo al INE, estamos pendientes que nos mande su listado, con su selección, y aquí será la preselección. Es lo que te puedo comentar, hasta el momento no tengo nada más. En breve, en abril, seguro que se va a comenzar este taller de empleo, no creo que se demore más. Pues son los asuntos relacionados con el ámbito del empleo que quería destacar. 12:37 minutos, nos quedan todavía un par de minutos antes de completarnos. O sea, si quieres comentarnos alguna otra cuestión más antes de despedir el espacio de política. Pues nada, comentar con referente a las otras áreas, porque yo sé que me puedo quedar a lo mejor colgada en algunas áreas, que siempre a lo mejor en jardinería, ¿no? Parque y jardines, que es un área que a lo mejor la pronuncio menos veces o quizá tenga menos problemas, también tiene sus solicitudes. Yo sé que hay mucha gente que demanda que se le vaya gastando zonas verdes, mejoras, ¿no?, en espacios verdes, pero la verdad que como ya he comentado, todo está acogido a un presupuesto, a que también este servicio, junto con biorreciclaje, que es el tema que se está viendo ahora también, qué es lo que vamos a hacer con este servicio. Tenemos una serie de trabajadores, la verdad que es muy reducido, y Ubrique también tiene problemas añadidos de que cada día vamos mejorando lo que son los espacios verdes, queremos más espacios verdes con el mismo personal. Entonces nos vemos muchas veces que no tenemos tiempo y queremos acogerlo y tenerlo todo atendido, pero no es imposible. También en estos momentos, con el tema de Semana Santa, este área de jardinería está adaptando muchas zonas, sobre todo para las procesiones, y embelleciendo, y también estamos con el tema de que hay que mejorar espacios en zonas que están un poco aisladas de nuestro entorno, nuestro núcleo urbano, ¿no? Es una cosa que, un objetivo que tengo en mente, pero también tiene un gasto, y sobre todo un gasto también de personal, que hay que mejorar. El servicio debería de tener más personal para atender este tipo de trabajo, pero nos vemos que no podemos contratar más gente, tanto en estos momentos como también por la situación económica, que no podemos gastar más, ¿no? Es lo que te puedo decir. Uh-huh. Pues nos quedamos aquí, si te parece, 239 minutos, cerramos el espacio de política local porque se cumple la hora, agradeciendo a la secretaria del Partido Popular, Pepi Gloria Pérez, que nos haya atendido en este espacio en la jornada de martes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.